Pues seguimos platicando con pues todos los involucrados, toda la bandita que anda por acá también en el Tianguis Cultural Tikal, y dentro de ellos nos encontramos a Octavio, y nos gustaría que nos platicaras cuál es un poco como tu aporte y la forma en la que colaboras aquí con la bandita del Tikal. La forma en la que llegaste a Tikal, ¿no? Claro. Claro, bueno, yo siempre me ha gustado así participar en colectivos, en organizaciones. Soy antropólogo social, entonces siempre me anda gustando estas rollos, ¿no? Sí, donde se organiza la gente, siempre ahí estoy, ¿no? Y bueno, resulta que yo Ali, la que inició todo el proyecto, pues ya la conocía, pero no sabía que ella estaba haciendo este rollo, sino que yo una vez yo estoy trabajando en Santa María Magdalena y ahí estoy apoyando unos chavos punks. Y allá tienen un proyecto de un cine callejero y un cine. Y bueno, la idea fue de traer el cine acá al Tikal. Entonces un día llegué con mi pareja, con Rox, y pues preguntando, resulta que ya estaba Ali, pues ya nos contactamos otra vez y ya me invitó a participar entonces con ella. Y pues ya me platicó sobre las necesidades que tenía el mismo tianguis, ¿no? De el mismo proyecto, que en sí pues no era un no era un tianguis nada más como tal, sino era un proyecto más allá, el cual no nada más es el vender y comprar, sino también ser un espacio cultural, un espacio artístico incluso, un espacio en el cual se diera la oportunidad de la interacción de, digamos, de las distintas cosmovisiones que hay dentro de esta ciudad, ¿no? Que pues esta ciudad pues carece, ¿no? De ese tipo de lugares, o que si los hay están muy concentrados en el centro. Entonces la idea también es irnos a la periferia. Y bueno, pensando en todo este rollo, en una autosustentación, en un brindar este espacio precisamente, en romper estas barreras que hay entre las mismas ideologías, entre los diferentes jóvenes e incluso adultos también, pues entonces se me ocurrió, junto con otras personas, la idea de poder hacer talleres, ¿no? Entonces, bueno, la idea de los talleres nosotros le llamamos la redistribución del conocimiento, sí. Que no es otra cosa más que la filosofía, bueno, va un poco con la filosofía anarquista, ¿no? De hazlo tú mismo. Pero como no todos son anarquistas, pues entonces lo tradujimos a palabras más científicas, antropológicas, le pusimos redistribución del conocimiento. Y bueno, no es otra cosa que esto, ¿no? A lo mejor tú sabes, no sé, hacer serigrafía, o tú sabes hacer repujado, ¿no? Y me dicen, no, pues yo doy este taller de repujado. Entonces varios de aquí decimos, no, pues órale, venimos al taller. Entonces dentro de ese alumnado de las personas que vienen al taller de repujado, no va a faltar el compa o la compañera que diga, no, sabes que yo sé hacer tejido, ¿no? Con tal material. Entonces ahora la alumna se vuelve maestro y la maestra se vuelve alumna, ¿no? El chiste de esto es de que se vayan formando una especie de redes que vayan contagiando a la comunidad y vayan así cumpliendo este objetivo, ¿no? Hazlo tú mismo, o sea, no te esperes a que, pues si no tienes ahorita las condiciones económicas en las que estamos viviendo, pues no son así como que las más apropiadas para poder satisfacer todas las necesidades que a veces tenemos, ¿no? Que digo, a veces son necesidades que el mismo contorno te las hace tener y realmente no. Las necesidades básicas pues es comer y dormir, ¿no? Tener un techo. Pero hay otras ciertas necesidades del ser humano que se las va formando y que desgraciadamente, como vivimos en un lugar donde nos regimos por el dinero, pues tenemos que buscar la forma de hacerlo, ¿no? Y esta forma de hacerlo pues es que si no lo sé, pues lo aprendo. Y si yo sé algo, lo enseño, ¿no? Entonces nos vamos compartiendo estas ideas. Entonces